60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa más de Club 60, como todos los martes aquí por la FM. Lo estaba hablando en Esperanto. Bienvenidos. Estábamos hablando de la FM Box 102.9, como todos los martes, a partir de la hora 16, como el... Estaba el tren de las horas de la hora 16 de Papo. Así que, queridos amigos, como todos los martes, con ganas de compartir con ustedes toda la música de los 60, 70 y 80 y lo que venga, para disfrutar por lo menos 2 horas de esa música que no, habitualmente no se escucha y que sí nos trae buenos recuerdos, que no solo los recuerdos, sino que también la música es una música que produce una cierta tranquilidad, paz. Porque está todavía muy ligado a la armonía, al romanticismo, y de alguna manera para las generaciones que nos siguen también pueden sacar una opinión, por lo menos una idea o una imagen de cómo era nuestra juventud en esos años, que no era la mejor pero tampoco la peor. Simplemente fue donde se originaron muchos cambios: Beatles, el rock and roll, el hipismo y un montón de otras cosas, avances también de la ciencia, avance también de ciertos prejuicios que fueron derribados, no sé si para bien o para mal, pero de cualquier manera hubo un cambio también extraordinario allá por los 60, que fueron modificando también nuestro pensamiento, nuestra actitud e inclusive también nuestro comportamiento, que a veces deja bastante que desear. Mucho más que desear que en otra cosa, porque que en otros momentos, porque yo lo observamos, los más veteranos, generalmente ocurre, nuestros antecesores también seguramente habrán criticado, pero no es criticar, es cómo vivimos, la calidad de vida, que el apuro, la ambición, no cultivamos como se debe la amistad, las relaciones familiares, la vida. Cuando llegas a una edad como la nuestra, te vas a dar cuenta que rápido pasa y que uno cree que es eterno y no es eterno. Tenemos una vida finita y también un momento se termina. Y mientras tanto, lo que existe es la vida terrena, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, quiero disfrutar de mi vida, quiero disfrutar mis amigos, mi familia, mis hijos, el clima, el ambiente, el agua. Las reuniones, todo lo que la vida te puede ofrecer y lo tenés al alcance de tu mano, siempre y cuando vos también ayudes y busques eso. Estábamos hablando la otra vez, por ejemplo, de plantar árboles. Estamos viviendo un problema climático muy serio en el mundo, pero también están deforestando el Amazonas, cosa que está trayendo también inclusive para Brasil. Ellos tienen permanentes inundaciones terribles en lugares donde me consta, alguna vez he andado por esos lares y he conocido, por lo menos me he interesado en conocer. En cada lugar que estuve siempre me interesó cómo era la gente, cómo vivía el lugar, cuáles eran las cosas que predominaban en sus valores. Y me di cuenta que ahí está pasando también un severo problema, porque en el afán de la soja y otras hierbas y los árboles también, la madera, que también ahí es muy rica en madera, está ocurriendo un desequilibrio ambiental que lo vamos a pagar en el mundo, No es que solamente la Argentina o los amigos de Salta o los amigos de Misiones, no. Esto va a pasar también en la Patagonia y lo estamos viendo en la Antártida. Estamos viendo los deshielos y estamos viendo cómo cambia la temperatura cosa que es un poquito difícil, amigos. Por eso digo, ayudemos un poquito al medio ambiente. Y el medio ambiente también es, como he visto, las playas llenas de basura, la gente que deja la playa hecho un basural, una pena, porque habría que estimular que los municipios pongan también canastos, que los salvavidas aparte son empleados municipales, entonces, por lo tanto, tengo entendido. Entonces, sería bueno que también se ocupen del cuidado de las playas, porque si bien después a la noche lo limpian, todo eso, creo que facilitaría todas las tareas, sería mucho más limpio si la gente cuidara un poco las playas y pongan una bolsita y después lo lleva a un tacho de basura, se lo lleva a algún lado y lo tira donde corresponde, por ejemplo, ¿no? Lo hemos admirado acá, países, japoneses, chinos, hemos decir, de orientales, que después de ver un estadio, ver todo, cada uno, aún la gente más influyente y la gente más importante, se agacha a juntar papelitos y deja todo amontonadito o en una bolsita o en un montoncito la limpieza, y que ustedes vean cómo quedan las tribunas, las playas, los lugares de cosas, de grandes reuniones, y vemos la 9 de julio, vemos la cancha de fútbol, veo las playas. Les cabe a todos por igual. Acá no hay ni banderas políticas ni banderas sociales, simplemente hay mala educación, malas ganas de vivir. Después nos quejamos por el clima, por la suciedad, por las enfermedades también, ¿eh? Ojo que las enfermedades tienen mucho que ver, no es solamente el dengue, el mosquito no existiría si hubiera más cuidado, por ejemplo, en los barrios más carenciados, que tienen todavía la zanja que pasan por la puerta de su casa, y eso ahí están todas aguas servidas, que por más que nosotros te cuidemos el tachito, 20 cuadras más allá, por ahí en la calle de tierra, y tiene todavía la zanja cubierta. Ese es el problema también. Es un problema que no lo tienen si no es político, no lo toman en cuenta para el cuidado inclusive de sus hijos o descendientes, ¿no? Así que la verdad, a mí me gustaría tener un país que, más allá de las diferencias políticas, todo eso es ambiciones y demás cosas que la gente lo tendrá en cuenta o no, bueno, eso es una discusión aparte. Lo que podemos hacer por nuestra propia cuenta es cuidar nuestro ambiente, tu casa, tu jardín, tu fondo, tu barrio, tu ciudad también. Entonces, y tu playa, el lugar de la playita donde vos vas. Nosotros íbamos siempre a la misma playa durante muchos años, íbamos en familia, teníamos una pequeña propiedad y entonces ahí lo disfrutábamos durante todo el año. Y la gente que iba todo el año, cuidábamos intensamente eso, y se hacía reuniones con la gente del municipio para ver cómo se podía arreglar. A veces prestaban la oreja nada más, y en muchos casos también han resuelto, ¿eh? Ojo. Así que, y eso no tenía que ver ninguna bandería política, era mantener el lugar, que donde también era un medio de vida de los habitantes de la costa, por ejemplo, digo de la costa como puede ser de las sierras, de cualquier lugar. Entonces, la verdad, amigos, es una apelación, quisiera que esto, no sé cuánto puede convencer a esto, no, simplemente es una inquietud, y ojalá que ustedes también vivan con esa inquietud de mantener, de cuidar este ambiente, porque lo estamos estropeando y todavía no se descubrió vida en otros planetas. Vamos a tener este planeta, creo, por mucho tiempo. Entonces, gracias a Dios. Entonces, por eso mismo, con tantas bellezas y estropearlas como las estamos estropeando, dentro de pocos años no vamos a tener nada. No vamos a tener ni siquiera agua limpia. Entonces, amigos, cuidemos esto, el ambiente, que es lo más importante. Las relaciones también tienen que ver con el ambiente. Las peleas que no deberían existir. Quizás es muy prosaico todo esto, quizás es muy... Pero de cualquier manera tenía la intención de empezar este martes con esto, con inquietud de compartir con ustedes no solo la música, sino ver si podemos hacer algo para plantar un arbolito, frutal, una planta, cualquier arbolito que puedas poner en cualquier lugar siempre ayuda. Sabemos el mecanismo de limpieza que hacen la vegetación y las plantas. Así que, queridos amigos, vamos a hacerlo, cuidemos de a poquito, poquito, no necesita, pero somos muchos, así que muchos con el poquito hacemos un montón de poquito. Dicho esto, queridos amigos, sí, vamos a empezar con la música, porque para eso nos hemos juntado todos los martes y le llamamos Club 60, porque somos los sesentones, y algunos poquito más, que nos gusta todavía disfrutar de esa música tranquila, que hasta inclusive la hemos bailado y la bailamos. Vamos a bailar, vamos a empezar, sí, bailando, un tema, un clásico de varios años, allá por los 60, y una orquesta que acá en Argentina no es conocido, en Latinoamérica más o menos, pero en Europa es una orquesta clásica, André Rieu, que es como para nosotros Ray Conniff, o puede ser Berkenfer, que fueron los más comerciales, que son todos comerciales. André Rieu también hace mucha música popular, un gran pianista. Y justamente les traigo este tema que creo que les puede interesar, o lindo, que es para arrancar el programa, que se llama Copacabana. Así que, ante todo, quien les habla es Adrián Pontari, en la operación técnica y en la producción, en la operación técnica y en la puesta en el aire, por supuesto, que está el señor ¿cómo te llamas? A veces sí, ¿cómo se llama? No, estoy haciendo una broma, señor. El señor Spadea está a cargo de la de justamente de la operación técnica y puesta en el aire. Así que estamos con una lagunita porque vengo aceleradísimo de un montón de trámites que hubo que hacer, que ahora muchos trámites se necesitan también. Así que el señor Damián Spadea, que de él estamos hablando, es la operación técnica y puesta en el aire, que gracias a él, como siempre digo, podemos escuchar la música en toda su intensidad. Escuchamos entonces a Adrien Rieu y Copacabana. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, un clásico de los años 60, un egipcio radical, bueno, después nacionalizado por supuesto francés, el señor Richard Anthony, que también acá tuvo una presencia excepcional acá en Argentina, Y un clásico que conocimos y hemos bailado en cualquier lugar, seguro te vas a acordar. Perdón, Mari, tenemos tu tema, así que sí, lo conseguimos, así que lo vas a escuchar más o menos por el puesto 12, por ahí promediando, así que te vamos a castigar que escuches hasta el tema 12, donde tenés el tema de Debbie Soul, que ¿sabés cómo se llamaba el tema? Yo no supe amar, era más o menos lo que vos me estabas comentando, Mari, así que está listo, está calentando motores, pero lo vas a escuchar y espero que salga todo bien como vos querés. Richard Anthony, Bailando sobre una estrella, Club 60 y Don... Sí, señor, Don Padea le mete el dedo ahí, sí, señor. Ma petite soeur bien aimée, viens un peu ici m'écouter. Je t'aime bien, mais tu me désoles, car tu ne fais rien à l'école. À toi de choisir ce que tu veux devenir. Oh, oui, alors. Quelqu'un dont on parle et qu'on admire. Tout à fait. Simplement petit animal qui ne sait rien et qui se tient très mal. Mais si tu prends la première solution, oui, bien sûr, tu dois apprendre tes leçons. Je ne veux pas t'apprendre mes leçons. Ma petite sœur bien-aimée, oui, oui, prends conseil de ton frère aîné. Je veux bien, je pour veux bien. Trouver plus tard un mari. Muy bien, el señor que vamos a escuchar ahora, su nombre es Tony Joe White, un gran compositor, músico, cantante estadounidense, estuvo activo del 68 hasta el 2018. Fue conocido por un tema muy lindo que se llama Pork Salad Ain, que también ustedes lo van a escuchar. Cuando lo escuchen seguramente lo recordarán, pero no lo voy a poner ahora porque es un tipo tan prolífico que ha hecho muchos temas e inclusive compuso un montón de música para Tina Turner y un montón de grandes estrellas de la música. Así que, y también de soporte musical, también acompañó a muchas músicas. Bill Wyman, el famoso bajista de Rolling Stone, que armó su propio grupo y muy conocido, y conocido internacionalmente, también lo invitó como invitado músico en varias de sus composiciones, en varios de sus temas y sus grabaciones. Entonces, Tony Joe White y Selena. So That's when hearts were heavy and our feet were made of stone. Time goes by, there is no answer. It's hard to think this moment ever came. So many bother heads in silence, it don't stop the pain. Selena, they pray, how could something such as this take you away? Selena, you were the one, just when we think it's all over, maybe it's just begun. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El afroamericano, un gran cantante de música soul, rock and blues, y también un tema muy lindo que es Brock Benton, es el nombre de este señor, y el tema es Solo Cuestión de Tiempo. Ese es el título, es Solo Cuestión de Tiempo. Someday, some way, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. Go on. Until you reach the end of the line, but I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and called me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down. I I know that one day you'll wake up and find that my love was a true love. It's just a matter of time. Club 60. ¿Quién no sino el señor John DiMucci y su grupo Belmont y The Wanderer? ¿Qué temas? Well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, 'cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the Wanderer, yeah, the Wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, it's Flo on my left arm and there's Mary on my right. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and I show a rosy on my chest. 'Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, I roam from town to town. I go through life without a care, and I'm as happy as a clown. Divine, but I'm going nowhere. Oh yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place, I roam from town to town. And when I find myself, I'm falling for some girl, yeah, I hop right in that car of mine, I drive around the world. Yeah, I'm a wanderer, yeah, a wanderer. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Los primeros acordes nos están diciendo que el amigo Mauricio Rinaldi, nuestro amigo de acá de Quilmes, una estrella quilmeña de la canción, ha hecho este tema también, un clásico también italiano. Mauricio Rinaldi es el nombre de este artista quilmeño, que hay que tenerlo en cuenta para más adelante y ahora también, por supuesto. Un clásico, O Capito Que Ti Amo, en su idioma. Ho capito che ti amo, quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo, quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminare. imaginar si te pensaré. Che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Per un po' cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. Lo que estamos escuchando es el piano, manejado por el pianista Floyd Kramer, uno de los grandes músicos de la música country y por supuesto de la música popular estadounidense, y que marcó toda una época también con su ritmo medio que mezclaba la armonía con cierta distonía, pero que sonaba muy lindo. Es muy, muy bueno para escuchar. Un clásico también, Rosas Rojas para una Dama Triste. Qué tema, ¿eh? Hermoso. Obviamente, por la Vox. Mira, si vos viste, ¿te acordás vos? ¿Te acordás vos de la película Kojak? El pelado que estaba siempre con el chupetín, Telly Savalas. ¿Sabés que te lo voy a presentar ahora? Ahí lo tenés, mirá, cantando. Telly Savalas. Algunos corazones rotos no se reparan. El señor Telly Savalas también se ha mandado varios discos. Acá tenemos uno de ellos. Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Beach Boys y Fan, Fan, Fan. Qué lindo suena. Club 60. Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, the girls can't stand her cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like the Roman chariot race. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, you knew all along that your dad was giving wise to you now. Now you shouldn't have lied. And since he took your set of keys, you've been thinking that your fun is all through. Now you shouldn't have lied. But you can come along with me, cause we got a lot of things to do shouldn't now. Now you shouldn't have lied. And we'll have fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird. Fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. Fun, fun. Now that daddy took the Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Uno de los grandes también, un cantante mexicano que formó también un grupo, los Teen Tops, que bueno, también dejaron una marca en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. El señor Enrique Guzmán, que después se dedicó como solista. Un clásico también, que es más bien una liturgia, yo diría, una canción más bien para la liturgia. Enrique Guzmán, 100 kilos de barrio. De barro, no de barrio. 100 kilos de barro. Con solo barro lo formó en su creación perfecta. Con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, una mujer. Con solo barro los formó. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formó. Amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos, les recordamos Estudio Gráfico Vixen Calcos. Justamente está, pone a tu disposición para tus publicaciones, al público en general, en la vía pública, en tu casa, en las diferentes necesidades también hogareñas. Calcomanías, sticker, esmerilados, esos famosos vidrios esmerilados, que es una, en realidad es una lámina que se pone precisamente para poder ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Muy lindo, está interesante. Todo lo que sea ploteo, es decir, todo lo que sea también publicidad vehicular, también se puede pegar en las camionetas, en los autos, en cualquier lado. Impresión tridimensional, podemos hablar de llaveros, podemos hablar de pequeños chiches, e inclusive piezas que no se pueden conseguir por ahí, en algún lado se pueden reproducir, hacen el diseño y te hacen la pieza, si en el caso de plástico, ¿no? Yo digo plástico, tiene un nombre más técnico, yo no soy del gremio, así que, pero es una cosa que está realmente interesantísima. También pueden hacer, no sé lo que es el material que ponen que justamente conforman la pieza, por ahí hacen el envase este de plástico, el coso de plástico del celular, vos lo diseñás, lo pones en esa máquina y te lo conforma todo y te produce esa cajita, con esa forma, ese tamaño, con las divisiones que vos quieras, por ejemplo, digo cualquier cosa, ¿no? Yo veo que hacen muñequitos, los muñequitos de colores y demás cosas, se hacen para los llaveros o las cosas con impresas, con el nombre del llavero, con el nombre de la empresa, del producto, de la firma. Lo han hecho, lo he visto, son llaveros. Los banners también son esos cartelitos que pones y sacás cuando necesitas, lonas impresas, gorros con tubla, con la publicidad de tu nombre, tu cuadro preferido, tu empresa, tu producto, tu logo que vos quieras poner e inclusive con el texto que le quieras, también a las remeras. Así que todo eso lo tenés a tu disposición en Vixen Calcos. Podés consultar, hacer, pedir un presupuesto. También te pueden asesorar gratuitamente. Podés llamar al 11 35 56 40 57. Puedes dejar cualquier momento, puedes dejar el mensaje. Yo también te llamo y te pueden conectar también, no hay ningún problema. Y también tenés el Instagram, Vixen Calcos, donde vos también ahí podés ver o observar, podés ver también todos algunos de los trabajos que han realizado, que también, como siempre digo, puede darte una idea o por ahí te puede dar una idea, o mejorar la idea o no, lo que no te puede gustar como tampoco como queda, ¿por qué no? Pero podés sacar ideas también de lo que vos ves, de los trabajos ya realizados, que son muy variados y muchos. Así que te recuerdo que Vixen Calcos, llámalo y consultale, pedile precio también, los presupuestos son gratuitos, son sin cargo. 11 35 56 40 57. Vixen Calcos, no lo olvides, es un buen momento para hacer esto. Bueno, amigos, seguimos con la música, ¿verdad, don Damián? ¿Qué dice usted? Seguimos bien. ¿Qué tenemos para entonces? ¿Cómo seguimos con el menú de la música que hemos preparado? Y falta poquito, Mari, ya te ponemos el tema. Mauricio, el tema lo pusimos en el sexto puesto, así que no sé si vos llegaste a la posibilidad de verlo, pero bueno, te mando desde acá, sé que estás viajando, estás en algún lado, te mando un saludo. Qué bien que ando, chico, qué bien, cada vez mejor, ¿eh? Bueno, te mandamos un saludo a vos, a Susana, un cariño grande. Y nos vemos, si Dios quiere, nos vemos dentro de muy poquito. Así que seguimos entonces con Carole King y Crying in the Rain, llorando en la lluvia. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Querida amiga Mari, acá tenés el tema que vos habías solicitado del amigo David Soul, ese artista de justamente de televisión que ha hecho también una serie que tuvo mucho buen éxito, ¿no es cierto? Y el tema Yo no supe amar, de Bisut, para cumplir con el pedido de Mari de Quilmes, si te mal no recuerdo. Que lo disfrutes y lo disfrutamos todos. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, Mari, espero que haya sido de tu gusto. Por ahí creo que también tengo la versión en inglés, así que me voy a fijar después a ver si también la tenemos. Te la mandamos también porque es un hermoso tema que hacía tiempo que no lo escuchaba, realmente no me acordaba. Clean Black, nada menos que un grupazo de buena música, hace un tema que era en ese momento el coche por excelencia, ¿no? Cadillac. Helping them would make him wish he was busting Bronx again. He dropped them off in Bossier City, where they met up with a man. And that vagabond committee barely even had a plan. It was just a simple robbery turned double homicide. They got away with murder. It

crecí como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un clásico de todos los clásicos de la música country. Sí, señor, Crazy. Patsy Cline, ¿se acuerdan de Patsy Cline? Bueno, una de las emblemáticas cantantes de la música country. Pues, lo escuchamos. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I for thinking that my love could hold you? I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving. Quilmes, Argentina. Uno de los que era ingeniero de sonido y compositor, pero era digamos, como hobby, se le ocurrió y lo entusiasmaron para que hiciera con su música, con sus creaciones, hiciera sus propias grabaciones. Y se puso el tema se puso como nombre Hurricane Smith y hizo unos temas muy lindos, bastante pegadizos. Vamos a escuchar uno de ellos, That Girl, esa chica. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor con esa voz inigualable como la de el señor Engelbert Humperdinck y Por los buenos tiempos, For the good times. Qué lindo tema. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. For the good times. Get along, you'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. When you leave me, lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. For the good times, for the good times, yes, for the good times. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Ahora te digo, lo que vas a escuchar no se escuchó, no tan seguido. Es una de las primeras grabaciones que hicieron los Beatles como Beatles allá en Hamburgo, y luego la pasaron, con tiempo la reeditaron cuando ya fueron identificados como Beatles en un grupo del cuarteto de Londres, de Liverpool. Pero de cualquier manera, esto fue la grabación que se hizo por primera vez en Hamburgo. Y fue uno de casi un ensayo. Beatles, cuando los santos vienen marchando. Mirá qué tema que hacen, ¿no? Go marching in when the saints go marching in. I'm gonna be in the number. Ooh, and the old saints go marching in. Oh, and the sun. Yeah, begin to shine. That old sun above begins to shine. I tell you something, I'm gonna be in that number. Oh, when the sun begins to shine. Yeah, when my Lord, where'd he go with them? Oh, when my old Lord, yeah, he called me there. I tell you something, I'm not gonna be in that number. Oh, when my old Lord, he called me there. And the saints go marching in. When the saints go marching in. I tell you something, I'm a gonna be, I'm a gonna be in that number. Yeah, and the saints go marching in. I tell you something, I'm a gonna be, I'm a gonna be in that number. Ooh, and on all sun boy begin to shine. Lies at one time. Mm-hmm. Yeah. Oh, I like it that way, baby. Mm-hmm. Yeah. When I say, oh, my knee. I tell you something, I'm gonna be, I'm gonna be in number. Yeah, when I say, oh, my knee. When the Lord, he told me there. Yeah, when my Lord, he called me there. I tell you something, I'm gonna be, I'm gonna be in that number. Yeah, when I say, go marching in. Club 60, obviamente, por la Vox. Lord knows I try to smile, just saying things have always been. Sí, señor, primero de colección el tema que escucharon. Y ahora Savoy Brown, grupazo, un tipo que buen rock and rollero. Si pudiera ver el final. Lord knows I try to smile, just saying things have always been. Cause it was Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Well, Nashville had country music. Carl Perkins, sí señor, nacimiento del rock and roll. Según ellos, y tiene razón, nació del country, el rock and roll. Uno de los grandes, grandes músicos que dio también el country y la música del rock and roll. Y fue uno de los pioneros del rockabilly, Carl Perkins. Y lo escuchamos en Nacimiento del Rock and Roll. But Memphis had the soul. Lord, the white boy had the rhythm, and that started rock and roll. And I was here when it happened. Don't y'all think I ought to know? Yeah, yeah, yeah. I was here when it happened. I watched Memphis get first rock and roll. Lord, Lord, yeah. Well, a cat named Elvis D bopped into the sun right off the street. Same blue moon of OKY, but he did it with a brand new beat. Yes, he caught him asleep and whirling out there by surprise. Jerked him up, he rang him out, and he hung him out to dry. I was hell when it happened. Don't y'all think I ought to know? Lord, Lord. Yeah, I was hell when it happened. I watched Memphis still first rock and roll. Here's kind of the way it happened. Well, the drummer boy was the beating on drum, just rocking and going wild. His little picker was clicking and clacking, but doing it in a different style. Guitar strumming and piano pumping, and the lead man kicking out the blues. His checker singer was swinging and swinging, saying, "Somebody blues waits you." I was yeah when it happened. Lord, I think I ought to know. Yeah, yeah. Folks, I was here when it happened. I watched rock and roll. What you think about it, little guitar? Come on, son. Folks called it the devil's music. Others said it wouldn't last long. 31 years since we started shaking proves somebody was wrong. The 64, the Beatles and the Four with the back and roll best friend. The Beatles and the Stones with the old beat home, and the world went crazy again. I was here when it happened. My friend, I think I ought to know. Yeah, yeah. Well, I was here when it happened. I watched Memphis get first to rock and roll. Lord, yeah. Come on! Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. T.T. Grace es un grupo que bastante actual, pero que hacía todos temas bastante con ritmos y bastante de los años sesentosos y setentosos. En este caso, Enamorado Perdido es el título de este tema, con ese sabor a 60. Club 60. Está sonando el piano de este leyenda de la música rock, blues y rock and blues, por supuesto. También Fats Domino, un tipo vivido y vive todavía, nacido en New Orleans, descendiente de los esclavos algodoneros que tuvo, supo el sudoeste americano con las plantaciones de algodón. Vamos a escuchar de este gran pianista, compositor, Fats Domino, Blue Monday, Lunes Triste. Time to play. He'll come with it. I'll be to my side. My girl called. Got to tell her that I'm out. Cause Thursday is a hard working day. And Friday I'll get my pay. Saturday morning. Y con la música le recordamos Vixen Calco, sí señor, estudio fotográfico Vixen, calcomanías, stickers, merilados, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, banner, lonas impresas, todo lo que necesites para hacer saber, para conocer, para publicitar tu servicio, tu profesión, tu producto, tu lugar en una sociedad, todas las cosas que vos necesites publicitar la tenés en Vixen Calco. Con todos sus elementos puede tener medios suficientes como para que ustedes, con una inversión bien estudiada, pueden hacer un muy buen trabajo de difusión pública de vuestro producto, como decía, de vuestro servicio, de la marca de un producto, de algo que fabrican, el nombre de una fábrica, de una empresa, de una institución, puede ser política, puede ser industrial, puede ser una ONG. Lo que vos necesites lo tenés ahí en Vixen Calco. Le agregan ahora las gorras y las remeras impresas con logos, con textos, con los escudos, con lo que vos desees poner en tu remera o en la gorra, gorras de diferentes modelos, colores y demás cosas, la podés tener en Vixen Calco. Yo te sugiero que llames porque tenés presupuesto sin cargo, te dan ideas para que vos hagas una buena inversión sin gastar de más o innecesario. Tiene que ser efectivo, si no, no sirve. Más en estos momentos tan difíciles como para invertir generalmente ese tipo. Por ese es el momento, ¿eh? Como decían los chinos, cuando hay crisis, ellos la igualan a la oportunidad. Así que esto es tan viejo como lo que lo dicen ellos, ¿no? Le dejamos el teléfono para que ustedes puedan consultar, pedir presupuesto, les dar ideas y les puede dar un sinfín de ideas para que ustedes puedan elegir entre ellas el que a ustedes les resulta más eficiente. 11 35 56 40 57. También podés entrar en Instagram Vixen Calcos y podés ver toda la serie de trabajos ya realizados, algunos de ellos como para mostrar lo que pueden hacer esta empresa que se dedica justamente a la publicidad gráfica. Dicho esto, queridos amigos, seguimos acá en Club 60 a través de la FM Box 102.9 y nada menos que vamos a empezar con Casey y su Sunshine Band, Shack, Shack, Shack. Ese como agita, ¿no? Sacude. We'll be right back. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Italia no puede estar ausente en nuestro programa y el señor Nicola Divani nos regala Zingara. Así que vamos a disfrutarlo al Tano con este lindo tema y reconocido, por supuesto, histórico tema. Tómame la mano, Zingara. Dime pronto qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, Zingara, si el color de sus cabellos ves, di si son dorados o si han cambiado. Y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, Zingara. Dime que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, Zingara. Dime pronto qué destino ve. Dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Recordamos nuestra adolescencia, nuestra juventud. ¿Quién no escuchó a Polanka? Uno de los clásicos de allá de los fines de los años 50, principios de los años 60, y cantaba temas que fueron uno de los primeros que fue el gran éxito de esa época, años 60, 61, Diana, y lo escuchamos en la voz de un jovencísimo Polanka. Is 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Recordando una linda época. Y el señor Jimmy Clinton, también Clinton, nos recordaba uno también de esa época, fines de los 60, 66, 67, por ahí. Venus in Blue Jeans, también lo bailábamos. 16, 17 años, qué linda época, hermosura. Bueno, la escuchamos, por ahora la escuchamos y después las lágrimas las secamos más tarde. Of art. She's the girl who stole my heart. My Venus in blue jeans is the Cinderella I adore. She's my very special angel too, a fairy tale come true. They say there's seven wonders in the world, but what they say is out of date. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Gracias, Mari, por tu mensaje, lo escuchamos y lo agradecemos mucho. Y bueno, es parte de nuestra vida también, así que no tanto la de mi compañero acá en la radio, sino simplemente que, porque es más joven que nosotros, o por lo menos que yo, que mí. Que poquito, bastante, no, son 20 años, che. Y, pero bueno, vamos a seguir. Mirá, te voy a Mari, acá va Trini López. ¿Te acordás de Trini López? De madrugada es el título. Vamos a disfrutarlo también. For me, for the one I really love. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, la música de mi gran admirado, pues yo lo admiro mucho, un grande de todos los grandes, Tony Bennett, nos está diciendo con su canción de La Buena Vida, nos está diciendo hasta el próximo martes, queridos amigos, a la misma hora de siempre, alrededor de las 16 horas, mejor dicho a las 16, somos puntuales, así que gracias Damián por la colaboración, como siempre. Y me aguanta a veces alguna joda que yo la verdad se la hago de todo el corazón, un amigazo, un ser excepcional, un tipazo. Y queridos amigos, nos reencontramos el próximo martes a esta hora, a las 16 horas, aquí en la FM Box 102.9. Chau, hasta la próxima. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.